la mala vida. Tomamos aunque esté tibia. Prendemos todos los días. La olvidada de todos los daños que me has hecho, maldita. Encima, y ahora me estima. Gracias por ti, mis reales me cuidan. Mis reales me cuidan. Si cruzas mis rasgos, yo la entendería. No empiezas con tus lies. Respeto de las calles, armas y tatuajes. Le pidas a ojitas que me cuide donde vaya. Vamos de vaya a vaya. Hasta Califa sumamos hasta la torre. Finiquiera pa' hangar con locos bien hardcore. Un polvo y un ambiente. Nos movemos con serpientes. Qué rico se siente. Dinero en la mente.